una vez y otra vez. Con las palmas arriba y haciendo palmas y haciendo palmas. Palmas, palmas, palmas, palmas. Yo te vengo a traer este rico meñaito que te hace mover. Vengo a cantarle a la mujer que le guste el meneo y le guste joder. Mira, mira, mira, mira esa mujer. Esa es una diosa y hace lo que sea. Mira, mira, mira, mira esa mujer. Loco me pone cuando empieza a mover. Duro, chúpalo, chúpalo, así papá. Vamos mamita, venite para acá. Agárrame el ladito y ponte a menear. Ya no me dejas que no venís, dime que sí. No, no te hagas la coqueta y menea para mí. Baja, baja, baja, baja mi negrita. Sube, sube, sube meneando la colita. Pedime lo que quieras, yo te voy a dar. Si quieres el ladito yo te doy sin parar. Dale duro, dale sin parar. Chúpalo mamita que lo vas a disfrutar. Dale duro, dale sin parar. No pares, no acabes, no pares de chupar. Dale duro, dale sin parar. Grande o chiquito, a vos te da igual. Dale duro, dale sin parar. Despacito, despacito te lo vas a devorar. Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes. Que te alejes, que te alejes. Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes. Si alguna vez te hice daño, perdóname, por favor. Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes. Si alguna vez te hice daño, perdóname, por favor. Sé que en tu vida yo fui tu único amor, el que te enseñó a amar con pasión. Por favor, vuelve a mí.